Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. ¿Qué tal? Buen día, crítico. Buenos días, Hernán. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Con el honor, ¿verdad?, de tener que... Estamos con Ángeles en el estudio, pero que nos toque interactuar porque Marcelo renunció. Dijo que antes de estar en la columna tuya, prefería estar de corresponsal en Ucrania, dijo. Sin duda que es un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Se ríe. Por la duda se ríe. Está preparando el informativo y Marcelo no puede estar, por eso. Por supuesto, y 12:30 tiene que dar el tiempo, sí o sí. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, un abrazo a Marcelo y también a Ángel, que está en el estudio, haciendo sacrificio, como tú, Hernán, de escucharme. Y bueno, hay que decir hoy algo que no estaba en el libreto, no porque se nos haya terminado la, digamos, tinta pilca, sino porque no lo teníamos en cuenta, pero hoy, paisito, mi corazón está llorando. Claro. Ha muerto un grande de la cultura, básicamente orientado hacia la música, ¿verdad? Como fue Pepe Guerra. Murió y tuvo la suerte de ser reconocido, múltiple reconocido en vida. Murió con una avanzada edad, podemos decir, o con lo cual pudo disfrutar de esto maravilloso que se llama la vida. Y bueno, siempre nos da un poco de tristeza cuando nos dejan los dioses, pero se van a encontrar en otro mundo con los dioses y la van a pasar con seguridad mucho mejor que aquí en Montevideo, en Uruguay. De todas maneras, es muy triste dar este tipo de noticias, que ya la habrán dado ustedes, me imagino, sí. Y en este momento en el cual el cine uruguayo en el documental está teniendo un auge impresionante, tal vez en un futuro cercano sería útil que enfocaran las cámaras hacia un documental sobre los olimareños, porque hicieron muchas cosas. Entonces, entre otras, por ejemplo, crear un verdadero himno artiguista en el siglo XX, que todos hemos de alguna manera u otro cantado en varias oportunidades. Vaya entonces el saludo para la familia de Pepe Guerra y para los músicos de este país que construyen el arte y la cultura, y decir que este documental, que en algún momento debería hacerse ya con solo la música de los Olima, juntos o por separado, tiene un 50% del público técnicamente ganado. Dicho esto, no sé, Hernán, si quieres decir alguna... No, te escuchamos atentamente. Una cosa que sí le quiero decir, que hace 10 minutos, 11 minutos, un oyente que se llama Raúl mandó un mensaje que dice: buen día, para Palumbo, ¿qué opinión tiene de la película uruguaya El Chevrolet? Y agradece, no quiere decir que vos tengas que cambiar nada de lo que está preparado para hoy, pero que sepas que hay un oyente que pide tu comentario. Cómo no, El Chevrolet tiene algunos años en esta película. En otro momento, si me permite Raúl y la audiencia lo comento, tengo mi opinión formada, la di en su momento cuando el film se estrenó. Tiene muy buena fotografía, ya te adelanto, está muy profesionalmente hecha en un momento en el cual, bueno, se estaban intentando nuevas formas de comunicación a través del 35 milímetros en la pantalla grande. Pero vamos a hablar de los estrenos, la cosa bien, bien reciente. Lo mejor está por venir. ¿Qué tal? ¿Qué título, no? Sí. Bueno, ojalá que lo mejor esté por venir. Realmente es una comedia dramática que se estrenó ayer, de Nanni Moretti, con Nanni Moretti también como primerísimo actor. Es una coproducción italo-franco del año 2023. Este film todavía no lo pudimos ver, aunque ya nos imaginamos muchas cosas de esta película, no solo por lo que nos han adelantado varios comentaristas y críticos de cine de la Argentina, en país en el cual gustó mucho esta película, sin ir más lejos, una verdadera autoridad en materia de crítica cinematográfica en Santa Fe, en Rosario, como es Ricardo Randazzo, ya la pone como uno de los títulos más importantes de la temporada cinematográfica del vecino país, en el cual el film Lo Mejor Está Por Venir se estrenó hace ya varias semanas. A veces siempre digo, ¿no?, los póster son inevitablemente una forma de vender la película, ya que aparece Nanni Moretti no en una motoneta, como lo hizo en Caro Diario recorriendo Roma en un verano, y hablando y haciendo una serie de reflexiones sobre Roma, los romanos, los italianos, el arte, qué sé yo, sino que acá en un monopatín, tal vez porque vaya a venir a Uruguay a estrenar la ciclovía de la Intendencia, quién sabe, en este monopatín, Dani Moretti va a hacer toda una serie de reflexiones, puesto que él se prepara para rodar una nueva película, y ustedes tienen que saber, si nos escuchan, que hacer cine en cualquier parte del mundo es algo muy, pero muy complicado, ni que hablar en Uruguay. Ocurren una cantidad de variables que son matemáticamente imprevisibles, de orden personal, social, económico, y todo esto plantea Nani Moretti. A mi entender, a esta altura del partido, no vi el film, reitero, me gusta mucho el título, es un título muy positivo, pero entiendo que Nani Moretti, más que un director de cine ficción, es un intelectual que filma haciendo un género muy personal que está por momentos en medio camino entre lo ficcional y lo documental, la reflexión filosófica, psicológica. Es un estilo que él tiene, muy respetable, muy interesante, se parece bastante a algunas cosas de Woody Allen, el cual ya sí es un artista mayor y que tiene, sin lugar a dudas, una mayor capacidad para las fórmulas dramáticas aplicadas a el arte cinematográfico, y no solo el arte cinematográfico, porque Allen también tiene una estupenda obra teatral llamada Dios, que es obviamente muy, pero muy interesante. Dicho esto, y nos parece posiblemente el mejor estreno de lo que va de esta semana, llega una película muy esperada, pero puntualmente en hora, se llama Intensamente 2, sí. No va todo junto, sí. Hay un jueguito acá. En el lexema, en la letra, es una comedia de animación de la fábrica de animación Pixar, que trabaja para la Disney, el emporio, la multinacional Disney, dirigida esta película por Kelsey Mann, un film norteamericano del 2024, que es la prolongación de un film que vimos hace 9 años y que en su momento, como toda cosa nueva, evidentemente que atrae más que cuando uno repite una idea. En aquel momento era poner en los dibujitos animados, estupendamente hechos, a nada más y nada menos que las supuestas emociones que estarían en el cerebro de uno, de un niño, de una niña, y bueno, y lo que el enfrentamiento entre estas emociones, la alegría, la tristeza, la furia, el temor, etcétera, etcétera, la ansiedad. Ahora esta nenita creció, ya es una puber adolescente, y vamos a ver en esta comedia muy reidera para toda la familia, y por cierto también muy inteligente en su idea primaria, cómo están estas emociones, pero predominando ya en mente, en un cerebro, o en un aparato psíquico, más bien sería, más que en el cerebro, de una adolescente, con todo lo conflictivo que en teoría tiene para los adolescentes de la clase media alta del mundo occidental, ¿verdad? Intensamente entonces, uno de los estrenos tan esperados por mucha gente, intensamente esperados, diríamos, por los fanáticos de este tipo de films. Y también hay como corolario, y lo anuncio, puesto que si después tengo que caerle, lo anuncié, que nadie se queje, una película documental de Carolina Saba, en únicamente una sola vuelta. Esta película tiene que ver con, se llama Decir Adiós, nada que ver con la obra de Beto Paredes de la década de los 70-80, pero Decir Adiós es un documental sobre una señora de 92 años, como quien dice, una jovencita, que a esa edad decide, por qué no, cambiar de país, cambiar de vida y emprender una nueva vida junto a su empleada doméstica. Y ahí se arma, obviamente, toda una serie de idas y venidas, puesto que es una edad un poquito avanzada para querer cambiar de vida. Y bueno, este documental breve intenta mostrarnos qué pasa con esta señora en el Brasil, un país donde aparentemente todo es maravilloso, pero no tanto según este documental. Dicho esto, y nombrados los estrenos, y si nos olvidamos de alguno, bueno, nos llegó a nuestra mesa de información. Hay que decir que la semana pasada anunciamos el estreno oficial de la película La vida de Fagna, ¿se acuerdan? Sí. Bien, una película de origen polaco, de Wolfman, de Dickie Wilfman y Hugh Wellman, supongo que son hermanos, es realmente, la película es un estupendo y fiel representante de la, diría yo que en el tiempo y en la historia, la gran cinematografía que han sabido hacer los polacos. Ya con nombrar a Andrzej Wajda, uno dice, caramba, tienen un maestro del cine, ¿verdad? Con solo recordar Canal Patrulla de la Muerte del año 1957, Cenizas y Diamantes, El Hombre de Hierro, El Hombre de Mármol, en fin, un genio del cine, sin duda, Wajda. Y hay toda una tradición muy importante en el teatro y en el cine polaco que está presente en esta película, que es una coproducción de Serbia, Lituania y Polonia, por una serie de actores que van a interpretar los papeles, pero de alguna manera deformada la imagen, porque cada imagen está teñida, está dibujada, es una técnica muy especial que no me voy a poner yo ahora a describir porque posiblemente me equivoque en la didáctica de lo mismo, pero esa técnica genera, y esto es lo importante para el espectador, que en cada secuencia de cine-cine, de cine como en otros tiempos, donde la fotografía era muy importante, los encuadres, la iluminación eran muy importantes, uno tenga la opción de ver no solo buenas actuaciones, sino también, de alguna manera, un cuadro impresionista, por así decirlo, de una belleza rutilante que es ya de por sí la sustancia y forma de la expresión, altamente recomendable. La vida de Hagna, título que no es original de esta película, es uno de los acontecimientos cinematográficos del año, es una verdadera exploración del mundo estético. Se puede incluso hasta decir que en un drama muy convencional del siglo XIX, como es la vieja historia de una muchacha hermosa, pero por ser tan hermosa o por tener tantas virtudes en un pueblo chico, inevitablemente es infierno grande, como se dice en Uruguay, pero también parece que en Polonia se aplicaría, en ese pueblo chico es un poco envidiada, codiciada por muchos, y bueno, como no tiene una buena dote, tiene que casarse, o es obligada a casarse con un señor ya de cierta edad. Ella no quiere, le da mucho asco cometer el incesto con este hombre, y entonces, pero increíblemente está enamoradísima del hijo, o uno de los hijos de este hombre, y ahí se da una tragedia típicamente edipiana, donde, bueno, se enfrentan padre e hijo por la misma mujer, en este caso particular la bella Hagna, que en los hechos es realmente una actriz muy bella, y se arma aquí un drama donde observamos, bueno, la mujer bastardeada, sometida a el hombre en una aldea de campesinos tales, en una zona de la Polonia. Hay que decir que del siglo XIX, hay que decir que esta película la presentó un joven crítico de cine, Martin Immer, con mucha inteligencia, que hizo la gestión de hacer aparecer esta película a la pantalla nacional. Se puede ver en forma magnífica en las estupendas salas que hoy por hoy tiene el complejo de lujo que es la Cinemateca Uruguaya, muy lejano en aquellos tiempos en que en la calle Lorenzo Carnelli, en Cinemateca de Carnelli, con cajas de huevo como acústica, como sistemas de acústica preferencial en las paredes húmedas, con una cortina que nunca le pusieron aceite para cuando se corría, para poder ver films maravillosos que hemos comentado aquí, puesto que los hemos vuelto a ver, como uno podría recordar Johnny fue a la guerra de Dalton Trumbo, una película genial, maldita en la historia del cine. Bueno, ahora ya en otra cinemateca, con otra frecuencia completamente diferente, en el mundo digital vemos este film fantástico, La vida de Hagna, cuyo título original no es este, te digo porque algún día la buscan en para verla en, no en televisión, sino más bien en LED, porque ya el concepto de televisión, mire cómo está desapareciendo, ¿vieron? Cierto, cierto. Nadie habla la vi en la pantalla chica. Únicamente yo, hasta hace un año, veía en la pantalla chica, siempre a contramano. Pero el título original de la película es The Peanuts, que vendría a ser, no hay una traducción exacta de este título, no sé si lo tradujeron bien del polaco, que es Klopi, pero venía a ser como algo así, como en una pequeña concha, una pequeña estructura, encerrados, un grupo de sujetos hermanados, pero encerrados, se tienen cierta bronca o no se soportan demasiado o viven situaciones muy intrigantes, lo cual esta película realmente lo refleja. Está muy bien hecha, el drama es de alguna manera un tanto, digamos, ya visto, no es el punto más fuerte del film, pero la forma en que lo interpretan, la potencia que tiene revivir esta mitología edipiana en una aldea del siglo XIX polaco, lo magistral que están armadas algunas escenas, con mucha violencia, por cierto, toda la exploración del mundo femenino, sometido, tanto en lo sexual y también en lo económico, hacen que esta película de los creadores de Loving Vincent, como dijimos la semana próxima pasada, que tenía un poquito más de gancho, puesto que invitaba al espectador a ver los cuadros en cine del gran Van Gogh a través de una historia que tenía que ver directa o indirectamente con lo que sería su tormentosa vida de este genial pintor que hoy cotiza en todas partes del mundo y que nunca pudo vender un cuadro en toda su vida. Entonces saludamos a la nueva generación de críticos que está apuntando a traer este tipo de películas y que sirven para muchas cosas, entre otras cosas para pacificar y aunar esfuerzos entre los que vienen y los que ya estamos pronto tal vez a irnos. Dicho esto, pasamos a lo que dice el libreto, si te parece, Hernán. Por supuesto. Bueno, el agua, tú sabes que el agua puede unir a la gente, ¿no? Y de hecho une a los continentes del mundo, y te lo digo en este día que está medio lluvioso. Sí. Porque hoy no podemos decir el sol sale para iluminar el entreacto, lamentablemente, como decimos siempre con Martín, que se fugó. Pero sí, podemos decir que tal vez el sol a veces sale para ocultar la verdad. ¡Opa! Poético. Nos encantó la película donde el agua está presente, el agua congelada en forma de nieve llamada La Nieve entre los Dos. La hemos anunciado muchas veces, nunca pudimos comentarlo porque estamos con el viejo problema que a mí me molesta muchísimo, reitero, de estrenar las pelis en alguna función en determinado horario, y para los ancianos esos horarios nos cuestan un poco llegar a poder verla. Tal es el caso de esta coproducción que es uruguayo, chilena, La Nieve entre los Dos, del señor Pablo Martínez, también Pesci como segundo apellido. Con Pablo Martínez ya está, para el mundo del cine se firmó siempre así, ¿verdad? Robert Altman, punto, ya está, no hace falta más. Esta coproducción sueca, chileno y uruguaya del 2023, donde justamente es la nieve que une la vida de hijas de un preso político que está en Uruguay durante 13, 14 años, durante la dictadura militar, y bueno, los recuerdos que se van dando a través de cartas que son obviamente censuradas, que son marcadas, que tienen que ser elaboradas en determinada manera. Y lo fundamental de la película tal vez no sea tanto la historia de este hombre encarcelado, sino más bien la actuación, que no es una actuación, bueno, sí, es una actuación, no es una interpretación, de las hijas de este señor que están viviendo en Suecia, y la emotividad, lo verosímil que son su aparecer en las cámaras, la pincelada del frío que viven los países nórdicos y cómo en esa frialdad las emociones pueden también aflorar y darnos calor y sentido a la vida. Es una película realmente muy útil, yo diría que es un documental necesario, fuerte, hecho con, ya que estábamos con Dani Moretti, se nota que con enorme esfuerzo, porque filmar en la nieve debió haber sido toda una verdadera odisea, como el mismo Martínez Pesci lo ha enfatizado. Así que recomendamos esta película nacional que, una vez más, decimos, el cine uruguayo está dando mucho que hablar y engalanando nuestra cartelera de cine de estrenos. Y luego de escuchar algunos acordes a este himno a la ciudad de Montevideo, que se lo dedicamos a el fallecido Pepe Guerra, vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el mundo del cine hoy por hoy. En un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. que en el mapa no se ve. Bien, nos van quedando los últimos 5 minutos, Fernando. Exactamente, querido amigo relojero de vocación y no sé si de profesión, pero de vocación sin lugar a dudas. En estos últimos 5 te voy a hablar de una película recientemente estrenada que anunciamos llamada Observados. En realidad me parece que el título original es Los Observados o Los Observadores. Yo, si estuviera en un diario, que no estoy, la titularía, pero lo hago en mi modestísima página cultural aérea, le pondría El Bosque de Fisgones, de los Fisgones. Es una película de terror, terror, fantasía, no sale de ese mundo. Un mundo que tiene mucha importancia, pero acá no es solo ese terror truculento que nos llega semana a semana a las salas, que creo que en cualquier momento se va a sobresaturar, sino que la directora Ishana Shyamalan, la hija de Night Shyamalan, apoyada 100% por el padre, se nota, donde además se está anunciando su próxima película del padre, que se va a llamar La Trampa, que no es un grupo de rock and roll ni nada, sino que es una nuevo film de Night Shyamalan que viene prontamente. Bueno, Observados tiene que ver con un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que van en busca de ciertas verdades a un bosque en la zona norte de Irlanda. Y bueno, ahí se encuentran con cosas que estaban en la mitología, ciertos duendes, no demasiado santos, y empiezan a investigar en relación a estas cosas que están apareciendo en ese bosque, estos seres un tanto malditos. Terminan siendo atrapados en una especie de hermosa casa, hermoso recinto, se encuentran con que hay bóvedas y recovecos donde científicos investigaron estos temas con mayor profundidad, y luego, bueno, por la mitad empieza la historia famosa de los más que observados, infiltrados dentro de los observados, y la película, como inevitablemente era previsible, termina en una situación de, bueno, de monstruos asquerosos, zombies, que se infiltran, los destrozan, aunque el final tiene una estupenda moraleja sobre nuestra existencia que las desprende de estos films sadomasoca por momentos, donde permanentemente lo único que aparece es la violencia gratuita, las máscaras de horror y terror para asustar, los golpes bajos, etcétera. Está por ahí también una actuación, como siempre, magnífica, lo imaginamos, pero lo pudimos comprobar, de Dakota Fanning, una actriz que comenzó haciendo cine de ficción, reviviendo a algunos trabajos de Orwell, junto a Tom Cruise, y de ya ella siendo muy niña, y ya en aquel momento nos dábamos cuenta que Dakota Fanning, con su rostro grasoso, imperturbable, iba a ser una estrella y delicia para los directores de fotografía. Observados es un título inteligente dentro de ese género de terror y fantasía, muy pero muy recomendable. Como estamos ya, según me dice el reloj de la imprescindible, en los minutos finales, hay que decir que se va a reestrenar una vez más la película Matrix 25 años. Digo reestrenar sobre esta película de acción y ciencia ficción, puesto que el film de los hermanos Wachowski, con Keanu Reeves y Lawrence Fishburne, es un título que hemos visto, supongo, Hernán, en la pantalla chica, sí, varias veces ya. Ahora estamos con la guitarreada, de los grandes olimareños, la guitarreada de la remasterización del film, y mira, hasta la cinemática uruguaya, viste, que ha cambiado bastante en las últimas décadas. Hoy viernes 14 de junio en todo el territorio nacional a las 21 horas va a dar una copia especial de esta película, que se puede encontrar además en ese mundo del streaming que 2x3 hablamos. Y para finalizar con broche de oro, aquellos que siempre nos preguntan por qué no hablas del streaming, bueno, yo recomendaría que hicieran la experiencia de ver una rareza, por ejemplo, una película llamada El Astronauta, con Adam Sandler, una película completamente fuera de toda evaluación, porque es como de ficción, pero también filosófica, de terror, creo que de alguna manera está rindiendo un cierto homenaje al cine ruso de ciencia ficción, a Stanislav Lem, por momentos, sobre todo sobre el final. Se llama El Astronauta. Obviamente Matrix, para aquellos que no la vieron, véanla porque está muy bien. Y sobre todo hay un documental en el streaming que luego comentaremos más a fondo, llamado El Hombre de Neandertal, un poco lento, tal vez un poco científico además, que nos ubica como Homo sapiens sapiens frente a los Homo sapiens neandertalenses, que aparentemente no eran tan primitivos como la antropología física en los últimos años habría planteado, sino que eran de otra manera, o sea, funcionaba su cerebro, sus emociones, de una manera diferente a lo que somos nosotros, los Homo sapiens sapiens, y tenían una inteligencia muy superior y muy elevada, como se ha descubierto también en los primates superiores actuales, chimpancé, gorilas, orangutanes, que no son tan elementales como pensamos nuestros queridos primos hermanos, a los cuales hay que mantener y conservar, puesto que es uno de nuestros deberes sobre la Tierra. Dicho todo esto, nos queda despedirnos de la audiencia, deseándoles... Esperate un poquito, porque otro oyente, Martín de Sayago esta vez, dice: mensaje para Palumbo, ayer vi la película Salam, de la cual tenía muchas expectativas porque me interesa la situación del pueblo saharaui, muy buena fotografía, lindas imágenes de otra realidad en otro continente. Lamentablemente tengo que decir que se perdió una oportunidad de hacer una buena película sobre la causa saharaui, teniendo todos los medios y pudiendo estar ahí en el lugar. El film carece de guión claro que sirva para explicar la trama de lo que trataba, lo que se filmó. Buen día, Martín de Sayago. Le digo, si me permiten, a Martín de Sayago, que tiene razón. Lo felicito por su apreciación crítica. Este oyente vuelve a comprobar que tenemos una audiencia muy inteligente. Esta película de Agustina Buillat García, o sea, vamos, Buillat García, parece que el tema de poner a la madre es fundamental, el apellido de la madre, tiene ese problemita, justamente quedaron un poco, se entreveraron, me parece a mí, con lo que vieron cuando fueron. Tienes una película de bajo presupuesto, creo que los impactó mucho la situación y no lograron redondear ni explicarnos claramente la situación de África del Norte. Daba para mucho más de 68 minutos esta película. De todas maneras, es un intento desde Uruguay para hacer documentales internacionales. Van a volver muchos más, así que estaremos atentos y podríamos volver a esa parte del mundo, a hacer una segunda parte para completar todo lo que no está en esta película. Y reiteramos, felicitamos al oyente y estamos totalmente de acuerdo con él. Y ahora sí, para que no se enoje Hernán Salinas, al cual tanto quiero de vez en cuando, les digo a todos que pasen lo mejor posible. Nos encontramos el próximo viernes con mucho calor, suponemos y esperamos. Vamos. Suerte, ver, hasta luego. Un abrazo, Fernando. Fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Las ventajas hemisféricas, entrando por Sudamérica, me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés.